en su divino rostro ensangrentado. El Cristo del perdón es más amado. La corona de espinas en sus sienes se convirtió en perdón de los pecados. Él pudo haber nacido entre la seda, pero solo el amor fue su riqueza para salvar al mundo. Dio su vida dejando la verdad de su palabra. El trigo salvador creció en sus manos como nace la flor de los milagros. Él, que murió en la cruz sin queja alguna y soportó el dolor de aquellos clavos a cambio de dolor, creció ternura. El amargo sabor se hizo dulzura. Aquella tempestad se volvió calma y con agua de fe llenó la presa. El Cristo espiritual, el Cristo humano, oración suplicante del enfermo, el alivio total del sufrimiento, un pedazo de pan para el hambriento. El Cristo del amor está en mis ojos, la corona de espinas en sus sienes, el mártir del Calvario, el Padre nuestro, quien calmará mi sed en el desierto. Cristo, predicador de la montaña, quita los espejismos de mi alma. Que el agua cristalina de aquel río me lave el corazón cada mañana.